con el tema de la transfiguración que hemos visto ayer, ingresamos y bueno, pasaremos rápidamente por algunas consideraciones sobre la pasión de Cristo, sobre la cruz. Nos damos cuenta perfectamente, y pasó así en la historia, los apóstoles, y lo cuenta San Pablo, que no es fácil comprender la cruz, el sentido de la cruz, y no es fácil comprender a Cristo crucificado. Podemos entender a Cristo taumaturgo, haciendo milagros, podemos comprender a Cristo sembrando virtudes, reconciliando a los hombres entre sí, con Dios, Cristo Maestro, etc. Pero no es tan fácil, yo diría, es como la faceta más difícil de Cristo, a Cristo crucificado. Es el sentido general de la cruz, ¿no? Y mucho menos en Cristo. A los judíos no les resultaba posible de entender esto, ¿no? Por eso San Pablo va a decir que ha sido como el gran descubrimiento de su vida. Y por eso lo publicita así. Es como si uno no terminara de ingresar, entrar o comprender esta misteriosa y grandiosa figura de Cristo si no entra y no comprende a Cristo crucificado. Hay muchos caminos de acceso, pero no hay otro que el de la fe. Naturalmente esto no se entiende. Naturalmente lo que nos viene a todos es que el dolor forma parte de la condición humana y es inseparable de nosotros, casi desde que nacemos, se puede decir, hasta la muerte. Y por eso las actitudes ante el dolor es o fortalecernos ante él, y tal vez del punto de vista natural, lo más que se puede hacer es tratar de evitarlo lo máximo posible y prepararnos, que es la postura estoica, hacerse tan amigo del dolor y la muerte que no lo sintamos como extraño a nuestra vida. Pero es una postura racional y, en último término, antinatural, ¿no? Porque la muerte, el dolor y la muerte son otro misterio para el hombre, ¿no? Que sabemos que entró, para el cristianismo el tema está resuelto, entró por el pecado. Por eso Cristo resolvió el gran enigma y el gran drama de la humanidad. Pero no es tan fácil entrar en Cristo, en comprender a Cristo crucificado. Uno piensa, cuando veíamos las razones de la encarnación, yo creo que una de las grandes razones también ha sido que Él iba adelante en el camino de la cruz, de asumir la cruz. Porque si Cristo no nos acompañaba, o mejor dicho, iba adelante de nosotros, hubiese sido mucho más difícil para nosotros comprenderlo. Podría haber dado ejemplos de generosidad, de pobreza, de celo apostólico, de todo. Y bueno, pero eso podría haber sido sustituido de otra manera, con una buena enseñanza, con el ejemplo de los santos, etc. Pero el ingresar, como ingresó Él, tan plenamente, tan decididamente, y hacer casi el centro de su vida la cruz, porque los evangelios, fíjense, apuntan todo a la cruz, describen en detalle toda la pasión de Cristo. Esos tres días dedican tanto espacio y tanto detalle, todos, que significa que toda la vida de Cristo está como orientada hacia la cruz. Por eso un cristiano puede decir esto, o el cristianismo puede decir esto, que la cruz esconde secretos, la cruz esconde tesoros, la cruz esconde promesas de vida. Pero reconozcamos que la cruz es un gran secreto del cristianismo, y esconde grandes secretos, grandes promesas para todos nosotros. Quien no ingresa en la cruz cristianamente, no con ese fatalismo y esa resignación pagana de aquel que incluso se resiste a la cruz, como ese ladrón que renegaba en la cruz, sino con espíritu de fe, es la única manera de entender desde adentro la cruz, ¿no? Pero a su vez la cruz es la única que es capaz de dar a la fe profundidad, podemos decirle. Si no, la fe siempre tiene como una especie de techo, no va a crecer nunca. Sí, es la adhesión, pero no es la penetración de las verdades. Fíjense que los apóstoles habían leído las Escrituras y las comprendían, pero Cristo tuvo que abrirles la mente para que comprendieran las Escrituras. si todo judío lo sabía, y estos hombres lo habían aprendido con Cristo. Hace falta pasar por la puerta de la cruz e ingresarse, puede decir, en Cristo crucificado, porque no es la cruz simplemente, es Cristo crucificado, es la persona de Cristo en la que ingresamos, para que la fe se haga lúcida, profunda, aguda, para que se abra el entendimiento. La esperanza sin entrar en el misterio de la cruz es como si no tuviese esa fuerza que naturalmente tiene de atracción, de fascinación. La esperanza es la virtud que pone en movimiento al hombre hacia el cielo, hacia la eternidad. Lo hace viador y lo hace caminante, no solamente lo pone en estado de viador, sino que da esa fuerza para este caminar de esta vida con todas las dificultades que pueda haber, ¿no? Es como si la esperanza no despliega toda su fuerza atractiva y de empuje y de arrastre. Es la virtud que más arrastra a las demás, dice Santo Tomás, mientras no entra el misterio de la cruz. Y la caridad siempre será débil sin penetrar en el misterio de la cruz. Podemos, así como en la persona de Cristo, es un gran misterio decir que es hombre y Dios a la vez, el modo de unión, que es uno, etc. Y en fin, se puede razonablemente penetrar algo en el misterio de Cristo, con razonamiento humano, filosófico. Algo podemos aclarar, pero nos quedará siempre mucho más sin explicar, ¿no? En el misterio de la cruz también. No obstante, se pueden decir, adelantar muchas cosas y avanzar. Como la cruz es como el gran remedio, la gran medicina para esa enfermedad tan curiosa que tiene el hombre en el fondo de su ser, que es el amor de sí. No existe otro medicamento, otra medicina, otro remedio, otra terapia. La cruz entonces es la única medicina del alma enferma del hombre caído, el hijo de Adán. Esa es la explicación última, ¿no? Y mientras no tomemos esta medicina o no entremos por esta puerta, es imposible que podamos acceder plenamente en toda su dimensión a los misterios de Dios. Por eso la cruz encierra promesas y promesas de vida, ¿no? Nos hace ingresar en el misterio de Cristo y el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso nunca hay que perder de vista esto, porque si no, le cobramos temor a la cruz. Cuando los santos han entendido esto, poquito a poco, no es una cosa que se entienda toda de golpe, y Dios nos introduce en ella de a poco, a veces nos sorprende, a veces nos damos cuenta y estamos metidos en alguna prueba, o esa penitencia, esa cruz voluntaria que uno todos los días puede ofrecer, esa fidelidad que hablamos al principio en lo poco, pero vivida generosa y heroicamente, son mil maneras como Dios, que le interesa que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento de la verdad, a la plenitud de la fe, de la vida teologal, tiene esa urgencia también de introducirnos en el misterio de la cruz. Si no, es imposible que se crezca en la vida espiritual. No hay santos, y uno puede leer la vida de todos los santos, y siempre tiene esa misma constante. El cristiano es el que le ha perdido, cuando ha saboreado la cruz, las gracias, los frutos de la cruz, es el que le ha perdido el temor, el miedo a la cruz. Después habrá mil maneras de cruces, no solamente las cruces físicas del cuerpo, como Cristo hizo el ayuno, sino la gran cruz. A veces nosotros somos nosotros mismos, nuestra perseverancia, superar nuestros defectos, no desanimarnos nunca, con generosidad soportar las faltas ajenas, los defectos ajenos, los demás soportarán mis propios defectos. Hay momentos en la vida en que estoy probado en algo. Tal vez meses después desapareció totalmente esa prueba y vendrá otra. En fin, Dios tiene un camino para cada uno de nosotros, ¿no? Pero ciertamente todos los caminos en algún momento nos introducen en el misterio de la cruz. Que mirando el cielo, mirando las promesas de la cruz, jamás temamos la cruz que Dios nos manda. Y podamos decir como San Agustín: Señor, muéstrame lo que mandas, o ayúdame en lo que mandas y mándame lo que quieras.